Yeah, soy tu capo, baby. Una como tú no la tiene cualquiera. Qué raro déjà vu, es como si la conociera. Me encanta su tatu y su flow de mochilera. Es que pa' la moto ven, aunque no es brasilera. Obligado, me dejó la cabeza virada. Todas las de amor se las dedicaba. Y una noche bastó para empezar este cuento de hadas. Y que me falte el agua cuando tengo sed. Ay, que me falte todo, pero menos usted. Que me falte el aire para respirar, pero que no falte un rincón donde solo tú y yo podemos bailar, danzar, mojar. Donde solo tú y yo podemos bailar, danzar, mojar. Donde solo tú y yo podemos bailar. Es que ella no dice nada, pero su mirada cuando baila dice mucho. Acércate, bebé, que no te escucho. En ese manantial, juro que me ducho. Y dame eso que tú tienes, aunque no conviene porque me enamoro. Pero no importa, esta vida es corta y prefiero morir contigo en el pico. Yeah. Que me falte todo, no me importa nada. Que me falte TH para fumar. Pero que nunca me faltes tú ni tu danzar. Una como tú no la tiene cualquiera. Qué raro te ya pues como si la conociera. Yeah. Me encantó su tatu y su flow de mochilera. Es que baila moto ven, aunque no es brasilera. Me dejó la cabeza virada. Todas las de amor se las dedicaba. Y una noche bastó para empezar este cuento de hadas. Y que me falte el agua cuando tengo sed. Ay, que me falte todo, pero menos usted. Ay, que me falte el aire para respirar. Pero que no falte un rincón donde solo tú y yo podemos bailar, danzar, mojar. Donde solo tú y yo podemos bailar, danzar, mojar. Donde solo tú y yo podemos bailar. Yo soy tu capo, baby. Raycon, el líder, que no se te olvide. Johnny Lang, Mauro, el magia, la industria es desde la ciudad de Dios. Dice Philly, tranqui, que ya aprende el Philly. Envigao pa' el mundo. Danzar, mojar. Donde solo tú y yo podemos bailar. Chilera, mamacita.